Esta mañana, volviendo al mensaje de la iglesia de Éfeso, quiero invitarles a que leamos el capítulo 2 de Apocalipsis. En el mensaje a la iglesia de Éfeso vamos a aprender algo esta mañana de cómo deberíamos, como iglesia, atender situaciones adversas en nuestro medio, como iglesia, que está en la experiencia, está bien relatada en la experiencia de la iglesia de Éfeso, al comienzo de la iglesia cristiana, porque ciertamente así como comenzó, así como fue al principio, Dios espera que nosotros imitemos a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta mañana quiero que nos centremos en el verso 2. Ya hemos mencionado el impacto de las obras, el trabajo incesante, el trabajo apasionado que aprendemos de la experiencia de los primeros apóstoles de la primera iglesia, su perseverancia. Mas aquí aparece algo más en el verso 2, que la iglesia primera, la primera iglesia reflejada en la experiencia de la iglesia de Éfeso, tiene esta declaración impresionante, que ellos no podían soportar a los malos y los ponían a prueba, a los que se decían ser, los encontraban que no eran y eran declarados mentirosos. El primer relato a que me gustaría añadir a esta declaración, tal vez antes de, hay algo que pueda venir a la mente de ustedes que nos ayude a entender esta declaración de no soportar a los malos. En el seno de la iglesia de Éfeso, no se toleraba, no se soportaba, no se solapaba, no se admitía, no se permitía nada que no fuese en armonía con la sana doctrina. Tenían una sola consigna: imitar a Jesús en todos los aspectos, en conducta, en palabras, en acción, en doctrina, en metodología. Era imitar a Jesús en todo. ¿Puede venir a la mente de ustedes que quieran participar algún ejemplo en la Biblia donde la iglesia temprana, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los apóstoles, alguien de ustedes puede recordar algún episodio, alguna escena bíblica donde esto que estamos leyendo en Apocalipsis resalte como una lección objetiva para nosotros hoy día. Dios. Sí, aquí estoy en la tercera epístola de San Juan. Hay un nombre famoso que se está, que pienso que va en consonancia con lo que se menciona aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis, y es en el versículo 9 de la tercera epístola de San Juan, solamente un capítulo, cuando dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí se está recomendando a los hermanos que a este hermano le tengan cuidado, a pesar de que parece ser un líder poderoso. Correcto. Correcto, gracias, Dio. Excelente. Vamos a llegar a mencionar a Diótrefes allá al final con el apóstol Juan. Y están allí, hay varios casos. Y lo que vamos a aprender este día, y hermanos, a nosotros o aprendemos, porque hay mucha inestabilidad en nuestro medio, cosa que no existía en lo más mínimo en la primera iglesia. Quiero que juntos vayamos a ver el primer caso. ¿Cómo vivía? Imagínense, tenemos que ver, y hay más, y si ustedes recuerdan alguno más, me son de ayuda, como el caso de Diógenes ahorita, recordándome lo de Diótrefes, que siempre quería tener el primer lugar, y si no era así, mamá mía, que se cuidaran con Diótrefes, no jugaba, El yo estaba tan grande, recuerden que eso fue lo que vimos ayer, cuando se deja de imitar a Jesús, el yo en toda su fuerza aparece. Vamos, primer caso, al libro de Hechos. Noten que lo que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5. Pero cierto hombre en los primeros días, recuerden que estamos aquí en el Espíritu Santo fue derramado en el capítulo 2, en el capítulo 3, capítulo 4 comienza a manifestarse los celos de los líderes judíos en contra de la naciente iglesia, en contra del mensaje del reino. Y justo en los primeros capítulos, Satanás ya está obrando a pasos acelerados. Aparece la famosísima historia de Ananías y Zafira, que quisieron deslizarse, entrometerse, colarse, formar parte de la iglesia. Dice el capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, y vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, noten lo que en Apocalipsis vemos en el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. No toleras a los malos. No te haces la vista gorda con los malos. Los pones a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tal vez nosotros no hemos tomado en serio cómo Dios mira la mentira. Lo he dicho antes. La mentira es algo que se está colando en nuestro medio. La mentira es algo permisivo en nuestras vidas hoy día. Nunca lo fue en el pasado. Y ahí está la iglesia de Éfeso, siendo loada por Dios, porque actuaba contra los malos de manera frontal, de manera directa. Y la Biblia nos muestra que en todo está tan determinada a ser cortante con la maldad que nos muestra a nosotros nombres y apellidos a quienes se les va de frente. Estaba viendo que Ananías significa Jehová es benigno. Hermoso nombre. Jehová es benigno. Y que Zafira, muy probable, haciendo alusión a la piedra de Zafiro, pudo significar hermosa. Ananías, Jehová es benigno, con Zafira, su mujer, que significa hermosa. Cuando uno lee esta historia en la inspiración, tuvieron un noble deseo. Ellos miraban cómo los demás vendían casas, propiedades y lo traían, y cómo la obra iba creciendo. Tuvieron la buena intención. Tuvieron el buen deseo de hacer lo mismo, de participar del mismo espíritu. Y propusieron vender una propiedad. Dedicaron una propiedad. Lo que no esperaban, como dice el espíritu de profecía, era que les dieran tanto por la propiedad. Pero el precio grande de la propiedad con la que se vendió no era otra cosa que Dios obrando para fortalecer y suplir a la iglesia naciente de medios necesarios para su funcionamiento. Y ellos, cuando vieron mucha plata, mucho dinero del negocio, de la venta que habían hecho, de pronto consideraron que era demasiado. El mismo espíritu que llevó a Judas a considerar demasiada demasiado desperdicio. El vaso de alabastro siendo derramado en la cabeza de Jesús, el mismo espíritu tomó control del corazón de Ananías y de su esposa Zafira. Y ahora sustraen y dan lo que ellos consideran que es justo. Traen a los pies de los discípulos que ellos pueden en su raciocinio considerar. Con esto ya, una entrega a parcialidades, una entrega incompleta. Solo estaremos en armonía, mis hermanos, con el cielo, cuando sea todo o todo. No podemos consagrar una parte de nuestro ser, una parte de nuestra vida a la causa de Dios y otra parte, un poquito, al reino de las tinieblas. Solo hay dos reinos. El reino de luz dirigido por Jesús. El reino de las tinieblas dirigido por Satanás. Y nosotros vamos a decidir a qué reino servir. Y el reino de los cielos, el reino de la luz, el reino de Cristo, el reino de la gracia, requiere todo, todo. Cualquier porción que sustraigamos de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestro cuerpo, de nuestras capacidades y habilidades, de nuestro dinero, cualquier cosa que lo usemos en satisfacción del reino de las tinieblas, va a producir una amarga cosecha al final. No podemos tener una parte de nuestros bienes al servicio de Dios y otra parte al servicio de Satanás. No se puede. Todo o todo. Y noten las palabras del apóstol Pedro. ¿Cómo Pedro sabe que ambos, Ananías y Zafira, se han puesto de acuerdo? ¿Y por qué Pedro no se queda contento, tranquilo? Imagino que fue una buena cantidad. Pero es que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que va a hacer hablar a Pedro, que va a hacer actuar a Pedro. Y esto está bien relatado en la experiencia de la iglesia temprana, de la primera iglesia, en la iglesia de Éfeso. Y queridos, así como fue la iglesia en su primer amor, es lo que Dios está buscando. En mi vida, en tu vida, en nuestra iglesia del tiempo presente, eso mismo. La primera pregunta que Pedro le hace es, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquel cuyo nombre era Jehová es benigno. Aquel que constantemente recordaba que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios me ama, que lo llevaba en su nombre. Hermanos, tengamos cuidado. Que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios es bueno, que Jehová es benigno. Eso es cierto. Pero ¿cuánto de nuestra coquetería, de nuestro afinamiento con Satanás, cuánto de eso Dios tolera? Diógenes. Nada. Lo hemos dicho ya de muchas formas y en otros estudios y de muchas maneras se ha repetido esto. Dios no comparte nada de lo suyo con el diablo. Nada. Absolutamente. Y ellos habían dedicado la propiedad, habían, oye, Es loable lo que se habían propuesto. Es de recordar. Es más, nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Ahora que se puede trabajar para el reino de los cielos, ahora que se necesita el dinero para poder llevar la palabra del reino a lugares distintos y diferentes, haciendo uso de los recursos que hoy debería. Lo que Ananías y Zafira hicieron al principio, antes de permitir que Satanás los controlara, es loable. Todos lo estaban haciendo en los días de los apóstoles. Era un común denominador en los primeros días de la iglesia. Así fue como la iglesia hizo un boom en sus días. Podemos decir cualquier cosa acerca del dinero, pero hoy el dinero es necesario. Y lo que estos hicieron es loable. Lo hicieron de buena intención. Lo hicieron de buena manera. Pero hubo un desliz. Hubo un fallo. Y Satanás que no duerme. Y Satanás que aún nuestras buenas intenciones, nuestros buenos deseos, el deseo sincero en nuestro corazón puede minar. Y si nosotros no perseveramos, le vamos a ceder a él que ponga un poquito de su veneno, de su levadura, de su pecado. Y ya son ofrendas incompletas, ofrendas tuertas, cojas, mancas. Y Dios dice, no, no puedo recibírtelo, porque compartiste de ello con mi enemigo. No puedo aceptarte como esposa porque te has acostado con otro amante. Purifícate, arrepiéntete, sé mía solamente. Es el lenguaje que hemos encontrado a lo largo de nuestros estudios. Y aquí está Ananías tratando de mentir al Espíritu. Hermanos, tengamos cuidado. Que Dios me ayude, que Dios nos ayude, que Dios te ayude. Pero cualquier hipocresía que sea hallada de nuestro lado va a resultar en nuestra destrucción. Mentir al Espíritu Santo, fingir en la iglesia ser una cosa y que en la práctica, en la vida privada, en lo oculto, en lo secreto, seamos otro. Hermanos, esto va a terminar mal. Que Dios nos ayude a ser íntegros de corazón. Y que por amor a nuestros hermanos, por amor a la feligresía, por amor a la iglesia, le demos al pecado el nombre que le corresponde. No tolerar a lo malo dentro de la iglesia. Ay, si vieran cómo yo puedo ver cómo nosotros actuamos hoy día con la maldad dentro de nuestra iglesia. También recuerdo esto. Cuando pequeño, cuando en mi ignorancia, cuando, como dijo el apóstol Pablo, cuando era niño y razonaba como niño, había en nuestra iglesia una manera de lidiar con esto, que a lo malo era malo. Y la disciplina en nuestra iglesia, cuando yo era niño, se sentía, se palpaba, se dejaba ver. Pero hoy, recordando la experiencia de Ananías, Jehová es benigno. Escucha bien. Nuestra iglesia hoy día se parece más a un Ananías que de nombre lleva Jehová es benigno y pareciera que pensamos que Dios tolera. ciertas actitudes erróneas de los miembros de la iglesia. No, hermanos. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios no nos destruye. Como lo hizo allá con Ananías y Zafira. Pero eso no quiere decir que no nos va a destruir si seguimos amando los dos mundos, los dos reinos, queriendo uno, pero también no perdiendo de vista del todo al otro. Aquí está. Hay ejemplos en la Biblia de lo que significa el versículo, el capítulo 2 de Apocalipsis en el mensaje a la iglesia de Éfeso, que no podía soportar a los malos y los hallaba mentirosos. Y allí está. El versículo 6 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Miren cómo Dios queda complacido con su iglesia, loándola, porque todo lo que era malo, todo lo que era objetable, todo lo que era de otra procedencia, ellos lo aborrecían. Y acá, en la historia de Ananías y Zafira, el Espíritu Santo, tomando control del apóstol Pedro, le dice claramente: ¿por qué? ¿Por qué, Ananías? Y si notan, viene una secuencia de preguntas. Y recuerden, no habrían preguntas si no se esperaran respuestas. Lo que pasa es que a cada pregunta se le está dando la oportunidad a Ananías de recapacitar. Dios no quiere la muerte del impío. Ciertamente Dios no quería la muerte de Ananías, sino que a cada pregunta que él pudiese interceptar con palabras de arrepentimiento sincero, genuino, que Dios pudiera calificar. Pero tal parece que estaba tan determinado a no retroceder, porque no hubo ninguna reacción de su parte. La siguiente pregunta, en el versículo 4, Pedro le dice: anda Ananías reteniéndola, ¿no era tuya? ¿No te pertenecía? Eso era tuyo. Dios no te andaba pidiendo que lo dieras, Ananías. Dios no está pidiendo eso. Aquellos que lo hacen lo están haciendo movidos por el deseo de querer llevar hacia adelante esto. Si no quieres comprometerte, tranquila, es tu propiedad. No pecas quedándote con ella. Y si la vendías, seguía siendo tuya. No estaba en tu poder. Tanto era tuya la propiedad, y si la vendías, era tuyo el dinero. Dios no es dinero lo que busca. Dios busca corazones sinceros, gente apasionada, entregada, gente que quiera llevar su reino hacia adelante. Ananías, todo esto era tuyo. Y Ananías mudo. Ananías no dice nada. Ananías está callado. El silencio aquí está otorgando de que Ananías no quiere arrepentirse de su mala acción. Y no tenemos mayor información de lo que estaba pasando por su mente en ese momento. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, Ananías? ¿Por qué dejaste que esto controlara tus decisiones, tus motivos, No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Aquellos que dicen que la santa ley de Dios ha sido abolida, aquellos que se niegan a ver la perpetuidad de la santa ley de Dios, miren acá qué pasó al que mintió. Al oír Ananías, aquel cuyo nombre era Dios es benigno, Dios me ama, Dios misericordioso, Dios es bueno. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Saben, los judíos en el tiempo de Jesús, cuando estaban tratando de condenar a Jesús y le querían la muerte, hay algo que ellos dijeron que nosotros debemos de recordar. En San Juan capítulo 18, miren qué es lo que acá dice en San Juan capítulo 18, cuando ellos llevaron a Jesús ante Pilato, pobre Pilato, ¿no? Qué momento decisivo para Pilato. Allá en el capítulo 18, versículo 28, dice el verso 28, 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, la Santa Cena hoy para nosotros. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Acusación. O sea, era un problema a resolver. Era un problema a estudiarse y que se le encontrara satisfactoria solución. Pero ellos dijeron, respondieron y dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Si este no fuera malhechor, si este no fuera un delincuente, si este no fuera un malandrín, si este no fuera lo más detestable, no te lo hubiésemos entregado. Entonces les dijo Pilato: tómenle ustedes pues y júzguenlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ah, no era una acusación. Era una eliminación. Querían deshacerse de este malhechor llamado Salvador del mundo, Jesús mi Salvador. Lo que querían era acabar con su vida. Lo que quería eran matarle. Pero estaba prohibido por el Imperio Romano, solo Roma, solamente la autoridad dominante. Solamente el Imperio Romano decidía quién vivía o quién moría. A través de sus jueces, a través de sus leyes, a través de sus juzgados. Solo Roma. Y ellos aquí reconocen que a ellos les está prohibido dar muerte a alguno. A nadie podían darle muerte. Por eso se lo estaban entregando a Roma, ya en carácter de juzgado, de condenado, de malhechor, digno de muerte, reo de muerte. Si esto era a la nación judía, a los líderes judíos, que no se les estaba permitido dar muerte a nadie. Por favor, vean conmigo en Hechos capítulo 5. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Cuando en la Biblia leemos en Hechos capítulo 2, cuando Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa de recibir poder, de recibir autoridad, la autoridad que recibieron los discípulos, los apóstoles, estaba por encima de la autoridad de Roma. Los judíos como nación no tenían la autoridad de matar a nadie. Roma decía quién moría o a quién se le perdonaba. Pero aquí en el capítulo 5 nos estamos dando cuenta y encontramos a un poder por sobre encima de Roma. Cuando Dios dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, nosotros no hemos captado todavía a cuánto poder o a qué poder se refiere. Siendo dirigidos y llenos del Espíritu Santo, Ananías, al oír estas palabras, cayó muerto. Y se apoderó un gran temor sobre todos los que oyeron. Pero, ¿qué autoridad es esta? Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Ananías no estaba tratando de mentir a Pedro. No estaba tratando de engañar a la junta directiva de la iglesia. No estaba viviendo en apariencia delante de los hombres. Ananías incurrió a querer, pretender, insinuar, mentir al Espíritu Santo. Y cayó y murió. ¿Qué Roma ni qué nada? ¿Qué pedirle permiso a Roma? Oye, ¿qué vamos a hacer? Y Roma diría, ¿pero qué ha hecho este hombre? No, pues ha tratado de mentir al Espíritu, pues vendió una propiedad y mira, no quiere traer todo. No. A ver, Diógenes, ¿cómo juzgarían los hombres esa acción de Ananías hoy día? Los hombres, los juzgados, los tribunales de los humanos, ¿cómo juzgarían dicha acción? Aquí hubo alguien que hizo eso, aquí en los Estados Unidos, y lo consideran un genio. ¿Va? Un genio. Uh-huh. Es más, bondadoso, ¿no es cierto? Oye, hasta es mucho que esté dando toda esa cantidad. Exactamente. ¿Qué pretende? ¿Desnudar a la gente? ¿Dejarlos en la calle? Tal vez la misma iglesia es la que comienza a enfrentar un juicio. Exactamente. Pero y recuerden, lo mencioné al principio, hay dos reinos. Solo hay dos reinos. En el reino del cielo, el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de la verdad, el reino de la gracia. Tengamos mucho cuidado porque aquello que el mundo aplaude, como dice Dios, aquello que el mundo puede loar, aquello que el mundo puede aplaudirte y felicitarte, pueda no ser lo mismo en este otro reino. Amén. Y debemos nosotros de tomar esto muy a consideración. Y está allí en el mensaje a la iglesia de Éfeso, porque es lo que Dios está alabando de esta iglesia. Tú pruebas a los que se dicen ser y los hallas mentirosos y para abajo. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Aquí no pasó nada. Aquí fin de todo. ¿Qué certificado de difunción ni que nada quiera reportar allá? No, hay que enterrarlo, ya se acabó. ¿A Aquí nosotros debemos de considerar algo muy importante. Hace poco hablaba con alguien y le decía que Dios tiene justo derecho de reclamar lo que es suyo. Porque aquí está el principio. Ananías se le dijo, oye, la propiedad no era tuya. Y si la vendías, ¿y qué? Si era tuya, el dinero era tuyo. De esa misma manera que encontramos este principio aquí, de que lo que es tuyo, y Dios respeta lo que es tuyo. Nadie se mete con lo que es tuyo. Pero si en tu corazón deseas de que esto vaya hacia adelante y tú dices, Señor, dame la fuerza, reconozco que de lo recibido de tus manos te damos, que nada es nuestro. Desnudos venimos a la existencia y cuando nos vamos no nos llevamos nada. Yo solo quiero contribuir a la expansión de tu reino. Señor, dame a mí la capacidad y posibilidad de entregarme junto con lo que es mío. Señor, aquí estamos. Vaya. Oh, Dios dice, excelente. Socio, te llama socio, Dios. Eres mi socio. Yo te doy y tú administras. Pero Dios tiene derecho de reclamar lo que es suyo. ¿Y qué es de Dios? Aparte de lo que leemos, mío es el oro, mía es la plata, el mundo y los que en ellos habitan. Dejando esto a un lado, la vida que tú vives no es tuya. Así como Ananías era dueño de la heredad, así Dios era dueño de la vida de Ananías. A ver, los que hoy estamos conectados, entendamos esto. ¿Por qué respiras? ¿Quién tú eres? ¿Quién te crees que eres? Ese aliento de vida, querido. Ese soplo de vida. Ese oxígeno. Ese aire, como le llames, no es tuyo. Cada aliento que inhalas es de Dios. Y Dios tiene derecho de reclamar lo que es suyo cuando Él quiera, como Él quiera, con el quien Él quiera, en el momento que Él quiera. Dios tiene derecho. A ver, Dios. O Dios no tiene derecho de reclamar lo que es suyo. Claro. Él nos hizo. Y Él entiende incluso cuándo va a ser el momento apropiado para nosotros pasar al descanso, si así Él lo entendiese. La vida que vivimos no es nuestra, ¿no? Es suya. La salud que gozamos no es nuestra, es suya. Y Dios tiene pleno derecho, así como Pedro le dice a Ananías, tú tenías plenos derechos de hacer con lo que es tuyo lo que se te venía en gana. Pero no olvides que también Dios tiene derecho de hacer con lo que es suyo. Y aquí Dios le reclama a Ananías lo que es suyo. Ananías, discúlpame, solo voy a tomar lo que es mío, el soplo de vida. Y en el momento que papá quita el soplo, ¡pam! Desplomado, compadre. Pasando un lapso, más o menos, como de 3 horas, sucedió que entró la mujer más hermosa, como un zafiro, como una piedra hermosa. Me la imagino como todas las damas que están conectadas esta mañana. Hermosas como solo ellas. La hermosura no es tuya. ¿De quién es la hermosura, tío? ¿Del que la dio? Es de Dios. Es de Dios. El quien puso belleza y hermosura en ti, hermana, mía es Dios. Y Dios tiene derecho a lo que es suyo. Nunca olviden eso. Dios es el que da el vigor de la juventud. Dios reclama lo que es suyo cuando Él sabe que llegó el momento de reclamar lo que es suyo y lo va a reclamar. Llegó Zafira, no sabiendo nada de lo que había acontecido, porque Dios es justo. Hay que darle la misma oportunidad a Zafira, la oportunidad de salvación que su esposo despreció. Ella ignorando nada, ignorando todo, digo, lo sucedido. Llegó allí, ¿no? Bien vestidita, bien elegante, bien bonita, bien hermosa. Ay, que me la imagino. Feliz de ser parte de la iglesia naciente, miembro de la élite gobernante, porque aportaron una buena plata. Entonces Pedro le dijo, ven para acá, pequeña, quiero hablar contigo, dime. ¿Vendieron ustedes en tal cantidad la heredad? ¡Qué terrible! ¡Qué momento! Oye, aquí hay un juicio. Y en el juicio debes comparecer individualmente, en persona, sin esposo, sin esposa, sin hijos. Sin saber nada cuál ha sido el veredicto a los otros. Por ti mismo, por ti misma. Tienes que enfrentar un día las mismas preguntas, un día delante de Dios. Y él dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu marido en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y esos mismos pies, esos mismos jóvenes, te sacarán a ti. Dios reclama lo que es suyo, la belleza, el aliento, la vida, la salud, el vigor, el cuerpo. Esto es mío. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, se murió. Y cuando entraron los jóvenes, le hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y nosotros, como iglesia, ay, nos hacemos de la vista gorda, literal. Y ustedes saben que no miento. Vayan a donde vayan. Necesitamos ser controlados y dirigidos por el Espíritu Santo para poder tener esta actitud dentro de la iglesia. Y Dios nos va a pedir cuentas. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Ezequiel? Oye, ¿qué pasaría, recordando lo que dice Ezequiel, Dios, qué pasaría con Pedro si Pedro no actuaba de esta manera? La sangre de ellos iba a caer sobre él. Él era el responsable de mantener. En ese momento era responsable de mantener a la iglesia en el sitio correcto. Él era responsable de presentar la palabra correctamente, era el responsable de que se viviera, de que cuando aquellos, como dice Apocalipsis 2, aquellos que estaban comportándose como no hijos de Dios, como menciona otra de las iglesias, aquellos que estaban presentándose de manera hipócrita frente a los demás, presentándose como pertenecientes a la iglesia de Cristo, lamentablemente era su deber enseñar la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo, esa palabra lamentablemente, porque oye, no hay placer. No. Eso es simplemente una vida perdida para la eternidad, sí. Una vida desconectada del árbol de la vida. Eso duele. Bueno, eso dice también Ezequiel en el capítulo 9. Que aquellos que han de ser sellados son los que están gimiendo, no por la maldad de ellos, sino por el resultado que han de tener por sus actos. Entonces les duele el hecho de que ven que por más que se insiste en que ellos reconsideren sus malos caminos, no lo quieren reconsiderar. Y eso duele a que tiene que tomar la decisión. Y eso duele a que presenta la verdad y ve que esa verdad está siendo rechazada. ¿Cómo duele? ¿Cómo parte el corazón? En Ezequiel, capítulo 3, leemos lo siguiente. Hijo de hombre, versículo 17. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y en este momento Pedro era el atalaya. Los discípulos que estaban allí eran los atalayas. Atalaya era aquel de vigilar, de cuidar, de estar atento de que las cosas marcharan en armonía a la voluntad de Dios. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Dios tiene derecho de reclamar lo que es suyo. Nunca olvides cuando lees en la Biblia de que Dios matará, de que Dios, etcétera, es que Dios solamente está haciendo reclamo de lo que es suyo. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Como el Espíritu Santo decía allá, esta pareja se entregaron a engañarme a mí, se entregaron a la lujuria, a la pasión, a la mentira, al robo, al latrocinio, al adulterio, a lo que haya sido, deben de morir. Yo voy a reclamar lo que es mío, porque Dios no se complace con el impío. Al impío Dios lo tiene que poner a descansar. Dios no quiere que el impío viva para siempre. No quiere. Dios quiere que el justo viva largos días. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Dios quiere que el justo, que el santo, que sus hijos vivan largo tiempo en la tierra. Pero al impío no. Dios abreva el camino del impío. Escuché algo tan lindo hace poco. Dios le dio carne al impío para que acortara su vida prontamente. Me encantó cuando escuché eso. Yo dije, wow. La razón por la cual le dio carne al pueblo de Israel, y ahí está escrito, ¿cierto, Diógenes? ¿Recordás eso? Que cuando le dio carne al pueblo de Israel, comenzó la muerte. Comenzó el acortamiento de días. Porque al impío, Dios no quiere que el impío viva. Ah, pero al justo le recomienda, come sano. Haz ejercicio, haz lo otro, hazlo esto. Quiero que vivas, amado. Yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dios quiere ver a sus hijos decrépitos, canosos, avanzados de días, llenos de complacencia, de años. Se deleita Dios. Cuida de los viejos, cuida de los ancianos. ¿Por qué quieren que vivan? Ayer les compartía, ¿no?, lo que decía el Salmos, que fue 16. Mi complacencia está en los santos, en los justos de la tierra, con ellos. pero al impío no. Entonces, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino. ¿Hizo Pedro eso, sí o no? Amonestó, llamó, invitó a la reflexión. Pero el pecado había tomado control absoluto y total en la vida de ambos, que ya no pudieron responder afectuosamente a la invitación de Pedro a través de preguntas. Si tú no lo amonestares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Tú eres culpable. Saben que a mí predicar no me gusta. A la gente le gusta que yo predique y yo rehuyo predicar. En todo lo que esté de mi parte, siempre va a ser esa. ¿Por qué? Porque yo sé que el mensaje que Dios ha mandado para su pueblo actual no es un mensaje de paz, no es un mensaje de prosperidad. Yo sé que el mensaje a la Odisea es contundente, es cortante. De no ser así, solo complacer, solo rascar el oído, Dios no halle sangre en tus manos. Ah, pero si tú amonestas al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él va a morir por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Es exactamente lo que Pedro está haciendo en Hechos capítulo 5. Nomás Pedro no hiciera eso. Y Dios está hablando seriamente. Cayó un gran temor, porque se dieron cuenta que la autoridad que tenían los discípulos era superior a la autoridad de Roma. Cuando la iglesia decida ser guiada por el Espíritu Santo, la autoridad que Dios le tiene reservada a su iglesia es mayor que la de la Corte Suprema de Estados Unidos y de su Congreso y de su Casa Blanca y todos los poderes infernales sobre la tierra. Es mucho mayor. Otro caso que aparece acá en la Biblia. Y hay varios, hermanos. Está el que Diógenes nos mencionó en la mañana. Pero hay otro que me gustaría compartir con ustedes. Y está allí adelantito. Hechos capítulo 8. Y nosotros tenemos que, porque miren, Apocalipsis nos está mandando a que vaya. Tan lindo el libro del Apocalipsis. ¿No sabes cómo actuar? Tranquilo, yo te enseño, dice el Apocalipsis. Te voy a dar aquí pistas, claves, y tú vas y buscas el resto en la Biblia. Capítulo 8, verso 9 en adelante. A ver, ¿dónde están aquí? Ah, mi querida Auri, por favor, léenos esa historia, Auri. Y se trata de aquel mago. Hechos, capítulo 8, su versículo 9 al 25. Wow. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es el gran poder de Dios. Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con Felipe, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad y ruega a Dios, si quizás te haya perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Impresionante el relato que acabamos de leer. Aquí está un nuevo converso. Aquí hay un nuevo miembro de la iglesia. A ver, Auri, ¿cómo nosotros hubiésemos ajustado, hubiésemos inclinado la balanza a favor de Simoncito acá? ¿Qué hubiésemos nosotros dicho con la mentalidad y la forma en que nosotros operamos hoy día, sabiendo que es un recién creyente, recién bautizado? ¿Qué hubiésemos dicho en una junta de iglesia? Lo llevamos a junta, ¿verdad? A ver, y que delibere la... ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hay que explicarle lo mismo que le hicieron Pedro y Juan, que el reino de los cielos no se gana con dinero, ¿verdad? Ajá. Sino con las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Le hubiéramos nosotros hecho el llamado directo, como le hizo Pedro: arrepiéntete de esta tu maldad. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y ahora nota lo que Pedro le dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow. Esto no se puede afirmar solamente por el hecho de decir las cosas. Cuando Pedro le dice: yo veo, el Espíritu Santo le está mostrando a Pedro la conducta espiritual de aquel hombre, que su acción externa, sus palabras audibles son un eco de que era un miembro hipócrita, falso. Donald. Recién convertido. Yes, sir. Mira, esta historia es una historia incómoda. Porque, como se dice aquí, nos pone on the spot. Nos saca al ruedo, nos enseña nuestras equivocaciones y debilidades. Pedro no le doró la píldora. Correcto. Pedro no le puso azúcar ni sentimentalismo a lo que le dijo. Pedro fue directamente, como se dice en español, fue directamente al grano. Y las palabras de Pedro, que yo estoy seguro que tienen que haberle dolido tenérselas que decir, fueron palabras claras para que no quedara duda en la mente de Simón, que era un nuevo converso. O sea, Simón no era una persona que estaba desde afuera queriendo seguir haciendo lo que hacía afuera, afuera. No, él quería hacer lo que hacía afuera, adentro. Adentro. Entonces, ¿qué sucede? Él no había entendido todo el evangelio. Y Pedro se lo dijo claro. Y se lo dijo no solamente de una manera. Él le dio un pequeño sermón y le dijo, lo que estás haciendo de mal procede, tú no estás en el sitio correcto. Tu mente, tu sentimiento, tu corazón no está convertido. Correcto. Tú has sido bautizado, tú andas con Felipe, pero tu corazón está afuera, está en otro sitio. Y lo primero que le dice es, tu dinero perezca contigo. O sea, él no vino de que, ay, querido hermano, mira, yo... No, no, no. Él le fue directo al grano. Él le fue a la cabeza. Porque muchas veces nosotros confundimos amor con complacencia. Y el amor, aunque suene... quizás algunos puede ser que no vayan a estar de acuerdo conmigo, pero el amor tiene un nivel de rudeza que a veces hay que tener. El amor no es un asunto de que cuando tú ves que tu hijo va a cruzar la calle y hay un carro que lo va a atropellar, tú lo vas a decir, querido, por favor, cuidado con ese carro que puede matarte. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros va a llamar a su hijo de esa manera. Ninguno. Va a sacar toda la fuerza de su pecho. Y no solamente de su pecho. Si le es posible y está al alcance, va a correr con todas sus fuerzas. Y va a poner a sus piernas a la mayor velocidad para agarrar a ese muchacho y sacarlo del peligro. La fuerza del amor. Sí. La mayor demostración de amor fue con la muerte de Jesús. No fue diciéndole al pecador, yo sé lo difícil que es esto, yo sé, porque ya yo estoy aquí contigo. Yo... No, él murió. Y cuando Dios le negó la petición, porque vamos a hablarlo claro, él le hizo una petición, Señor, si fuera posible, quita de mí esta copa. Cuando él vio la verdad, le pesó, la sintió y murió del peso del pecado. Eso no es cariño mío. Eso no es mi amorcito. No, eso es la lucha real que a veces nosotros no queremos ver. Y cuando vemos a un hermano, no es que usted lo vaya a insultar, pero tiene que hacérselo claro. Y este señor era un nuevo converso. Y a veces nosotros a los nuevos conversos queremos tratarlo más suave, ¿no? Porque es que todavía él no entiende. Hágaselo entender. Literal. Muchas veces nosotros, siendo amables, siendo misericordiosos, siendo compasivos, siendo condescendientes, en lugar de cortarle de un solo la cola al perro, se la vamos acortando de centímetro por centímetro, creyendo que le hacemos un bien. Provocamos más dolor. El ser permisivos, el voltear a otro lado cuando debemos de ver el elefante dentro de la sala, hacemos mayor daño el sintiéndonos misericordiosos, el haciéndonos pasar por gente misericordiosa, hacemos mayor daño. No amamos y no queremos salvar ni estamos interesados en la salvación de las almas, volteando hacia el otro lado. Y esto es lo que podemos ver. Y esto es lo que Dios a la iglesia de Éfeso le aplaude. Oye, y si se lo aplaudió a la iglesia de Éfeso, te lo aplaudaría también a ti, a tu iglesia. Y las iglesias que mantienen esto son iglesias prósperas. Son iglesias donde la presencia de Dios se siente aún. Para terminar, último relato, a donde Apocalipsis nos lleva. En Hechos, recuerden que estamos viendo los días tempranos de la iglesia. Hay otro pasaje. En Hechos capítulo 13, estuvimos en el 5, pasamos al 8, vamos al 13. Son historias que han estado allí, que las hemos leído, pero de otra forma, sin ver qué es lo que Dios dice en el Apocalipsis referente a estos relatos que quedaron allí por un motivo, para enseñarnos a nosotros qué es lo que Dios espera y demanda de nosotros. Capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, otro mago. Simón el mago allá y aquí hay otro mago. Recuerden que Satanás, la magia, la usa con efectividad porque sabe que la naturaleza humana, perversa, caída, pecaminosa, del ser humano le encanta la curiosidad. Le fascina lo místico, lo sobrenatural. De lo contrario, no existieran los programas como America Got Talent o whatever. Todos esos programas donde se están exhibiendo escenas de magia, de lo que sea, al ser humano por su naturaleza caída, le fascinan esas cosas. La brujería, la santería, la hechicería, el horóscopo, toda esa cosa le provoca inquietud. Inquietud en el deseo de ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo fue? Aparece otro mago aquí. Este mago. Hallaron a cierto mago, falso profeta, lo mismo que el otro mago. ¿Recuerdan que allá aquel tenía, dice, embaucado desde el más grande hasta el más chiquito, haciéndose pasar por alguien importante? Y a todos tenía engañado, haciéndoles pensar que lo que él hacía era el poder de Dios. Y eso es pecado contra el Espíritu Santo, ¿saben? Atribuirle la obra del diablo a Dios es pecado contra el Espíritu Santo. Atribuir la obra de Dios al poder de Satanás es pecado contra el Espíritu Santo. Y para ello solo la palabra de Dios nos ayuda a estar en el terreno correcto. Cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Si Bar en la Biblia significa hijo, este mago se llamaba Hijo de Jesús. Era un anticristo, hasta en su nombre, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traducía su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que andaba, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en Elimas, en Bar Jesús, en el Hijo de Jesús, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Miren cómo se arreglaban las cosas. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No, que muy poderoso, pues, el mago. Así es como son las cosas, mis hermanos. Y esto es lo que, terminando como lectura, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Recuerden que cada uno de estos falsos se hacía pasar por miembros de la iglesia naciente, por adventistas del séptimo día. ¿Cuánto falso existe hoy en nuestro medio? Y esta iglesia, nuestra iglesia, en nuestros días, cuando digo esta iglesia, es la iglesia contemporánea, relativa a la historia que marca el Apocalipsis, llamada la Odisea, no está actuando como la iglesia de Éfeso. Por X o Y razón, lo único que podemos decir es que hay dos reinos: el reino de Cristo, el reino de los cielos, el reino de la luz, el reino de la verdad, versus el otro reino. Y aquí tenemos el manual inspirado, la palabra de Dios, que nos muestra y nos pide cómo actuar siendo llenos del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga este día y que hayamos aprendido cosas que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Auri, puedes despedirnos en oración. ¿Estás allí? Oremos. Gracias. Padre querido, Padre de amor, te agradecemos, Señor, porque tú tienes palabras de vida en tu santa palabra. Gracias porque hoy, Señor, nos has mostrado nuevamente que tú no consientes el pecado, Señor, que para ti eso es abominación. Gracias, Padre, porque tú nos das esta luz y pedimos que tú nos ayudes, Señor, a guardar todo esto en nuestra mente para que en el momento oportuno también nosotros podamos amonestar a alguien que no está haciendo tu voluntad. Pero que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Padre. Líbranos de caer en juzgar a los demás cuando nosotros no estamos bien. Que seas tú, Padre amado, el que nos mantengas firmes en el reino de la luz y no en el reino de las tinieblas. Permítenos, Padre, vivir una vida que honre y glorifique tu nombre, y que cuando la gente vea las buenas obras puedan glorificarte a ti, Señor. Padre celestial, ponemos nuestras vidas en tus divinas manos, agradeciendo, Señor, siempre por el ministerio de hermano Donald, hermano Diógenes, que nos dan alimento sólido cada día. Gracias, Padre, por oírnos, gracias por responder a las súplicas que hay en nuestros corazones. Lo hacemos todo, no porque haya algún mérito en nosotros, sino que te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, para quien sea honra y gloria por siempre. Amén.